Así pues, existen tres maneras en las que un príncipe lleve al ejército al desastre. Cuando un príncipe, ignorando los hechos, ordena avanzar a sus ejércitos o retirarse cuando no deben hacerlo, a esto se le llama inmovilizar al ejército. Cuando un príncipe ignora los asuntos militares, pero comparte en pie de igualdad el mando del ejército, los soldados acaban confusos. Cuando el príncipe ignora cómo llevar a cabo las maniobras militares, pero comparte por igual su dirección, los soldados están vacilantes. Una vez que los ejércitos están confusos y vacilantes, surgen los problemas con los adversarios. A esto se le llama perder la victoria por desconcertar a los ejércitos. Si intentas utilizar los métodos de un gobierno civil para dirigir una operación militar, la operación será confusa. En la guerra, triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Aquellos que saben discernir cuándo usar muchas o pocas tropas. Aquellos que tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo objetivo. Aquellos que se enfrentan con preparativos a enemigos desprevenidos. Aquellos que tienen generales competentes y no limitados por sus gobiernos civiles. Estas son las cinco maneras de conocer quién resultará victorioso. Decir que el príncipe es el que da las órdenes en todo es como si el general debiese solicitarle permiso al príncipe para poder apagar un fuego. Para cuando sea autorizado, ya no quedarán sino cenizas. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla.